y Germán Martínez Aceves los saluda también aquí en La Voz, a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Los saludamos con mucho gusto desde el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Y bueno, iniciamos escuchando a Cyndi Lauper. Estaba un poco rápido aquí la grabación, pero bueno, así escuchamos a Cyndi Lauper. Pues como dice la canción, ya es jueves, ¿no? Pero las chicas solo quieren diversión, eso dice la canción. Esa se grabó en 1983 y, como siempre, ustedes saben, habitualmente iniciamos este informativo con una efeméride musical. En este caso elegimos a Cyndi Lauper porque un día como hoy nació en Nueva York, principalmente allá por los barrios de Queens, el 22 de junio de 1953, o sea, cumpliendo entonces 54 años Cyndi Lauper, ¿no? Y fíjense, este éxito de Las chicas solo quieren diversión fue de 1983. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Pareciera que fue ayer esta canción, pero no, ya pasó algo de tiempo, solamente 34 años. De verdad, qué rápido se dice, y así pasa la vida, el tiempo. Entonces Cyndi Lauper era un personaje importante de la música pop allá por la década de los 80, cantautora también, actriz, empresaria. Le gustaba también hacerle cambios a las letras. Algunos decían que esta canción era misógina, ¿no? Entonces ella le hizo algunas variaciones. Bueno, es que precisamente con esa temática, ¿no?, de las chicas solo quieren diversión, pues obviamente había ciertas connotaciones ahí. Y ahora sería muy criticado, ¿eh? Sería muy criticado por el contenido de la letra. Bueno, entonces recordamos a esta cantante de la cultura pop, Cyndi Lauper, este día que cumple años, 22 de junio de 1953, fue su fecha de nacimiento. Bueno, y hablando de programas o de épocas antiguas, no sé si alguien habrá visto un programa ya por la década de los 60 que se llamaba Espías en Conflicto. Si lo recuerda, pues buena memoria, ¿no? Si no, de todas maneras, queda perfecto el tema para lo que está viviendo actualmente el gobierno mexicano y algunos periodistas, porque pues se dio a conocer a través del New York Times esta semana algunos periodistas como Carmen Aristegui, para variar, está siempre en el punto álgido de la controversia con el gobierno de la República. Carlos Loret de Mola, que fue lo más sorprendente, ¿no? Estaba también ahí en la lista de los que espían. Daniel Lizárraga, también reportero, también cercano a Carmen Aristegui. Y sobre todo también abogados que son del Comité Pro del Padre Pro, que son en defensa de los derechos humanos, y que están también frente al caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Principalmente trabajan con los padres. Bueno, con ellos apareció un reportaje en el New York Times que decía que eran espiados a través de un programa que se llama Pegasus, donde pues es muy potente, o sea, tiene una facilidad de poder tomar los datos desde un teléfono móvil y ver pues todos los correos electrónicos, fotografías, lo que ustedes se imaginen, lo que usted quiera, este programa lo puede hacer. Y entonces, pues evidentemente, lo primero que hicieron los periodistas fue acusar al gobierno, ¿no? Decir, bueno, pues nos están espiando. ¿Quién en este país es sujeto de ser espiados? Bueno, ¿y quién tendría la capacidad de hacer eso, no? Entonces, hoy Enrique Peña Nieto dice algo que bueno, llama mucho la atención, ¿no? Para empezar, le encarga a la PGR que se haga, que vea el asunto. Bueno, ya sabemos que regularmente lo que les interesa se soluciona, lo que no, pues puede pasar mucho tiempo, irá ahí avanzando algún tipo de información o no, o hacer una historia especial. Y pues así como aquella frase de Capulina, ¿no? Puede ser, a lo mejor, quién sabe, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de eso, lo que decía Capulina, no? Pues a veces así es como la PGR, así actúa, ¿no? Entonces le encarga a Enrique Peña Nieto a la PGR que investigue quién está investigando, quién está espiando a los reporteros. Entonces el día de hoy dice Enrique Peña Nieto: yo mismo como presidente de la República a veces recibo mensajes cuya fuente o origen desconozco, pero procuro en todo ser cuidadoso en lo que hablo telefónicamente. No faltará que alguien o que alguna vez exhiban una conversación mía, si ya ha pasado, pero nada más falso y nada más fácil de señalar a un gobierno que se dedique a esa actividad. Espero que la PGR con celeridad pueda deslindar responsabilidades y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno. O sea que fíjense nada más, además de que los periodistas ya fueron puestos en este reportaje del New York Times como son espiados, y ellos inmediatamente dijeron, bueno, ¿hacia dónde puede venir ese espionaje? Pues no hay más que el propio gobierno, podría ser el propio gobierno. Bueno, el presidente dice ahora que se debe de aplicar la ley a aquellos que han levantado falsos señalamientos contra el gobierno. ¿Se imagina si fuera así? O sea que aparte de que son espiados, estos periodistas van a acabar culpables por haber hecho ese tipo de señalamientos. Bueno, una cosa u otra tendrá que probarse, pero pues sabemos que ya en asuntos de tan alto nivel como un espionaje a esas latitudes, pues va a ser muy difícil que encuentren quién lo hizo, ¿no? Va a ser realmente complicado, sobre todo aquí en México. Sabemos cómo ha actuado la justicia en los años recientes. Por eso les mencionaba la frase de Capulina, ¿no? Puede ser, quién sabe, a lo mejor, ¿no? Pues puede haber muchas situaciones. Entonces llama la atención esto que dijo Enrique Peña Nieto. Pero también hubo otra reunión donde también llama mucho la atención ese tipo de declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que si lo dijera un académico que está ahorita, por ejemplo, en la reunión de la red Taloa, pues diríamos, pues estamos sobre esa sintonía, ¿no? Si lo dijera alguien de la oposición, lo comprenderíamos. Si lo dijera alguien que ha estado todo el tiempo luchando a favor de la democracia, a favor de los espacios y para bien de esta sociedad, también lo entenderíamos muy bien. Pero esto lo dijo el secretario de la Defensa, realmente a mí me llama mucho la atención. Dice que la corrupción y la impunidad se han convertido en un complejo fenómeno que ha dañado nuestra democracia, nuestra economía, profundizando la desigualdad e incrementando la violencia, reconoció el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Y eso lo dijo cuando fue a un taller que se llama Obligaciones y Responsabilidades bajo el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, llama la atención, ¿no?, este tipo de declaraciones, sobre todo que el secretario de la Defensa diga eso, ¿no?, que la corrupción y la impunidad dañaron a la democracia. Entonces, bueno, llama la atención una vez más, lo vuelvo a repetir, estas frases tanto de Enrique Peña Nieto como de Salvador Cienfuegos, en algo que podríamos interpretar muy bien como el mundo al revés, ¿no? Bueno, así las cosas en este jueves. Y antes de ir a la información que tenemos de la Universidad Veracruzana, primero le mandamos un saludo a la señora María Rodríguez, que nos escucha en Coapexpan, que anoche nos habló, pero ya no tuvimos oportunidad de pasar su mensaje al aire. Muchas gracias por escucharnos. Nos decía efectivamente que con la maestra, la doctora, anoche que estuvo con nosotros, Edith Wicks, que había alguna imprecisión en la traducción. Pues eso es probablemente que sí, ¿no? Pero sobre todo al final, cuando yo comenté que cada vez que escuchara la canción de Frank Sinatra, Llévame a la Luna, pensaría en lo que decía la doctora Wicks, que sobre la colonización del espacio exterior que está buscando Estados Unidos junto con otros países, ¿no? Y pues no se pudo traducir la canción, que bueno, a mí me da un poco de pena. Ya saben ustedes, cuando uno no domina el idioma, pues hablar en inglés, pero era Fly to Me the Moon, ¿no? Así se llama la canción, y no, se tradujo de otra manera, está acabado. O sea, acabó creyendo que había dicho la famosa canción de Frank Sinatra de My Way, de A Mi Manera, o New York, New York. No, por ahí no iba, pero bueno, en fin, eso nos pasa, ¿no? Tenemos que aprender a hablar inglés para que no nos suceda este tipo de malas interpretaciones. Pero muchas gracias, María Rodríguez, por estar sintonizando Voz Universitaria. Y bueno, también le recordamos que esta noche tenemos pases dobles, 4 pases dobles, para el cine. La próxima semana, por primera ocasión, viene el Festival Internacional del Cine de la UNAM, con películas independientes. Eso va a ser en el Ágora, a partir del lunes 26 hasta el viernes 30. Y pues tenemos pases dobles para cualquiera de las funciones. Hay esos pases funcionan para cualquiera, una película que ustedes quieran ir a ver, ya sea entre lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Pueden ir a ver una película que además Una se exhibirá a las 5 de la tarde, otra se exhibirá a las 8 de la noche. Son 10 películas a lo largo de la semana. Entonces tenemos 4 pases dobles y ya saben los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana. Así es que vamos a la información que tenemos esta noche de nuestra casa de estudios. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que en el 2007 la Universidad Veracruzana ofrece 16 nuevos programas educativos y también rediseñó 13 más. Las universidades de América Latina deben responder a las problemáticas de su región. Eso lo comentó Daniela Gargantini de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, quien participó en la conferencia de líderes de la red TADOA. Los pensamientos conservadores y radicales se analizaron en la cátedra José Martí. El Instituto de Investigaciones Históricos Sociales recordó al investigador Joaquín González Martínez. Alumnos y maestros de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana en el campus Coatzacoalcos visitaron la Universidad de los Llanos en Villavicencio, Colombia. Personal de nuestra casa de estudios participa en cursos sobre igualdad de género. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual capacita a sus integrantes. Suscribirán acuerdo trilateral universitario México, Estados Unidos y Canadá. Trompetista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa participó en el International Trumpet Guild. Estudiantes de la Facultad de Teatro presentan la obra Los Negros Pájaros del Adiós. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y 817-5117. Recuerden que tenemos hoy 4 pases dobles para el Festival Internacional del Cine de la UNAM que inicia la próxima semana. Un recorrido por el campus. A pesar de que inevitablemente siempre habrá críticas sobre la educación superior pública de nuestro país, sobre todo de algunos sectores que lo quisieran que no existiera la educación superior pública, que se fuera más bien acotando solamente a algunos sectores muy privilegiados, a pesar de todo eso, yo creo que hay que tener muy en cuenta lo que hace la universidad pública, porque se hacen grandes esfuerzos en verdad, o sea, los que conocen la vida interna de una universidad saben exactamente qué es lo que se hace, qué se está luchando para lograr mejores cosas, mejores propuestas para la juventud en estos tiempos. Y lo digo porque es el caso de nuestra Universidad Veracruzana, que tras un extraordinario trabajo por parte de los colegiados de académicos de nuestra Casa de Estudios, se consiguió ampliar la oferta educativa en el 2017 con 16 programas educativos, 9 de licenciatura y 7 de posgrado. También se logró la actualización o rediseño de 6 planes de estudio de licenciatura que se imparten en 13 programas educativos y la formalización y transformación de sus ciclos preparatorios en 7 opciones profesionales de nivel técnico, así como una nueva oferta y modificaciones relevantes en su oferta de posgrado. De hecho, para que nos familiaricemos con los términos, ¿no? Los planes, los programas educativos se llaman ahora sí, lo que antes nosotros conocíamos como las carreras, ¿no? Las carreras de la universidad, ahora se llaman programas educativos. Bueno, de acuerdo con la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac, la Universidad Veracruzana reafirma en todo momento su compromiso para contribuir al desarrollo y transformación de la sociedad y, en consecuencia, orienta sus más importantes esfuerzos en el aseguramiento de la calidad de la educación que imparte. El aseguramiento de la calidad de la oferta educativa, implica un conjunto de estrategias y acciones que se realizan de forma permanente, que abarcan diversos ámbitos y dimensiones del quehacer institucional y que se basan en tareas de planeación y de evaluación que se asumen desde un estricto sentido de responsabilidad social, dice la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac, que también explicó que para la Universidad Veracruzana, obtener reconocimientos de calidad por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior y los organismos pertenecientes al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior es muy importante para nuestras tareas de evaluación externa, para emprender mejoras y con fines de comparabilidad y certeza de que los programas educativos cumplen con los estándares nacionales e internacionales, pero no constituyen un fin en sí mismos. Es que la Universidad Veracruzana, además, trabaja por el aseguramiento de la calidad como una tarea permanente y orientada por el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017, Tradición e Innovación, de forma constante en el conjunto de dimensiones que implica el funcionamiento de un programa educativo para asegurar su pertinencia y actualización. Por ejemplo, el plan de estudios, la planta académica, la actualización disciplinaria y pedagógica, la infraestructura y el equipo, la bibliografía, las líneas de investigación, los programas de vinculación y extensión, la atención a la trayectoria de estudiantes, a la eficiencia terminal, a los estudios de egresados, etcétera, son áreas de atención permanente al hablar de aseguramiento de calidad en la Universidad Veracruzana. ¿Cuáles son los nuevos programas educativos de licenciatura en el 2017? Son los siguientes, y fíjense que suenan interesantísimos, ¿no? Mira, por ejemplo, ya existe Derecho con Enfoque de Pluralismo Jurídico. Son licenciaturas, de lo que estamos hablando. También está Ciencias Políticas y Gestión Pública. Otra más es Logística Internacional y Aduanas, Estadística, Enseñanza de las Artes, y se encuentran en 3 sedes, una de ellas es Córdoba, por cierto. Ingeniería de Software, está en 2 sedes aquí en Veracruz. Los 7 nuevos programas de posgrado son 5 de maestría y son los siguientes: Estudios de Género, Administración, Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones, Salud, Arte y Comunidad, y 2 de doctorado. Pedagogía de las Artes y en Ciencias Marinas y Costeras. De septiembre del año 2016 a agosto de 2017, la Universidad Veracruzana rediseñó 6 planes, los cuales se ofrecen en 13 programas educativos de licenciatura. Estos son Educación Física, Deporte y Recreación, Nutrición, Medicina, Economía, Estadística, Pedagogía. Además, se actualizó el Plan de Estudios de Derecho también. Aunado al anterior, se formalizó y transformaron los ciclos preparatorios de música y danza en 7 programas de nivel técnico. Estos programas los ha ofrecido la Universidad Veracruzana por muchos años y con su formalización se asegura que al egresar de los mismos, los estudiantes cuenten con un documento reconocido por la Secretaría de Educación Pública. También se continúa trabajando para la creación y actualización de 14 planes de estudio de técnico y de licenciatura. Estos son los siguientes: Psicología, Odontología, Técnico Protecista Dental, Química Clínica, Ciencias Forenses e Investigación Criminal, Gestión y Administración de Negocios, Geografía, Arte Popular, Fotografía, Lengua Francesa, Lengua Inglesa, Lengua y Literatura Hispánicas, Historia y Comunicación. Subrayo aquí el caso de fotografía, porque hubo rumores que decían que iba a desaparecer. No, no va a desaparecer. Lo que se está haciendo es actualizar precisamente esta opción, que es la fotografía. Bueno, son las 20 horas con 23 minutos. Vamos a otro tema. Algo ha sido muy importante esta semana aquí para nuestra universidad. De hecho, los últimos días han sido han estado con una actividad realmente relevante, con doctorados, entrega de doctorado honoris causa, de medallas, recibir a personalidades. Y a partir del miércoles inició esta conferencia internacional de líderes de la red Taloar. Y entonces allí estuvo Daniela Gargantini, que es profesora titular de la Cátedra Problemática Sociohabitacional, adscrita a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba en Argentina, una universidad jesuita, por cierto, quien destacó la responsabilidad que tienen las universidades de América Latina de actuar en consecuencia a las problemáticas sociales que enfrentan hoy en día. En la sala Carlos Fuentes Lemus de la USBI, aquí en Jalapa, y ante los asistentes a la 5ª conferencia de líderes de la red Taloar, de la cual la Universidad Veracruzana es sede, la académica argentina subrayó que todos los desafíos de las instituciones de educación superior de América Latina parten del contexto marcado por una fuerte inequidad, desigualdad, injusticia, pobreza y nulo acceso a servicios básicos. En ese sentido, las universidades públicas tienen el compromiso social de revertir tal situación y sensibilizarse ante las problemáticas existentes. Daniela Gargantini resaltó la importancia de fomentar el compromiso y el liderazgo frente a un contexto particular. En este caso, el de América Latina, donde habitan 600 millones de personas. Fíjense, somos 600 millones de personas en América Latina. Aunque hay un gran porcentaje de población urbana, La mayoría viven en asentamientos precarios, dijo Daniela Gargantini. La pobreza en América Latina alcanza el 23% de nuestra población y los universitarios tenemos mucho que ver con esa realidad. A partir de ahí, nosotros pensamos nuestras asignaturas, políticas académicas y el trabajo en red, dijo la maestra argentina, que a partir de esa problemática es como trabajan en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina. Y añadió que el desafío de las universidades latinoamericanas ante el panorama de desigualdad y pobreza está fuertemente vinculado a la distribución del ingreso, a las posibilidades de acceso a la educación, a la posibilidad de inserción laboral y a la seguridad social. Ser universidad en América Latina es reconocer que pertenecemos, tal vez no a la región más pobre, pero sí a la más inequitativa e injusta del mundo. Y eso nos exige repensar cómo investigamos, cómo enseñamos y cómo nos proyectamos socialmente, expuso la maestra Gargantini de Argentina. En su ponencia basada en el tema de liderazgo, habló de los logros de la Cátedra Problemática Sociohabitacional y los avances de la institucionalización de políticas académicas e investigación allá en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina. Asimismo, dio cuenta de las acciones estratégicas desarrolladas desde hace más de una década junto con otras 25 universidades que integran la Red de Universidades Jesuitas de América Latina. Bueno, muy interesante este planteamiento que hace la maestra Gargantini de Argentina, donde dice que sus universidades toman en cuenta el panorama de la sociedad, cómo se encuentran principalmente los sectores más vulnerables para a partir de ahí hacer sus planes de trabajo. Realmente interesante el planteamiento. Son las 20 horas con 26 minutos. Bueno, otras actividades importantes que se ha realizado aquí en nuestra universidad está la Cátedra José Martí. Y ahí estuvieron Mónica Quijano y Rafael Mondragón, investigadores de la UNAM. Ellos exhibieron a través del mexicano Francisco Pimentel y el venezolano Simón Rodríguez el pensamiento conservador, así como el radical y libertario del siglo XIX. Eso en torno pues de la figura de José Martí, que como sabemos, gran intelectual cubano de finales del siglo XIX. Entonces, ambos académicos protagonizaron la mesa 4, La historia y sus márgenes, del coloquio internacional Historia e historiografía de las Américas del siglo XIX, entre la historia y la literatura, en el marco de la Cátedra José Martí de la Universidad Veracruzana. Mónica Quijano, de la UNAM, como mencionábamos, presentó el siguiente tema: la construcción de la literatura nacional y las literaturas en lenguas indígenas. Y Rafael Mondragón habló de la democracia radical más allá del liberalismo y el conservadurismo. Fueron moderados por el coordinador de la Cátedra José Martí e investigador del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana, Rodrigo García de la Sierra. Interesantes temas porque el siglo XIX, sobre todo su segunda mitad, digamos del 50 hacia fines del siglo, pues obviamente trajo una serie de ideas que iban avanzando de acuerdo a como los gobiernos se iban formando, y la lucha principal era entre conservadores y liberales. Bueno, Mónica Quijano centró su ponencia en Francisco Pimentel, quien vivió de 1832 a 1893, y en su época fue valorado y reconocido por un ambicioso proyecto filológico intitulado Cuadro descriptivo y comparativo de las lenguas indígenas de México o Tratado de Filología Mexicana, que fue publicado por primera ocasión en 1862. Asimismo, emprendió otro amplio proyecto titulado Historia crítica de la literatura y las ciencias en México desde la conquista hasta nuestros días, del cual solo alcanzó a preparar la edición dedicada a la poesía. Entonces, Francisco Pimentel trabajaba sobre las lenguas indígenas de México, que en ese momento pues estaban más vivas que nunca, ¿no? Recordemos que iba pasando apenas el movimiento independentista, y por supuesto que había muchos pueblos y muchas regiones donde se hablaban diversas lenguas. Entonces, Francisco Pimentel hizo ese trabajo al respecto. Mónica Quijano hizo mención de una obra más de Francisco Pimentel, Memoria sobre las causas que han originado la situación actual de la raza indígena de México y medios para remediarla. Es escrito en 1865, que fue dedicada a Maximiliano de Habsburgo. Fíjense qué cosas. Y de temas interesantes sobre la vida de Maximiliano aquí en nuestro país es que tenía cierta afinidad con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios. Entonces, Mónica Quijano planteó como necesario comparar la postura de Francisco Pimentel, que es la del grupo que representa, la de los liberales conservadores, con las propuestas de los liberales socialistas como Ignacio Manuel Altamirano. La investigadora Quijano planteó este tema principalmente, y bueno, aquí después hablaría Rafael Mondragón, también de la UNAM, quien lamentó primero el clima de violencia que predomina en el país desde hace más de una década. Esas cosas hay que decirlas porque también están presentes en reuniones de este tipo, dijo Rafael Mondragón. O sea, aunque estemos hablando de José Martí, no perdamos de vista que nuestro país está en una situación de violencia realmente lamentable. Fue lo que dijo Rafael Mondragón. Esas cosas hay que decirlas. O sea, aún puede ser útil regresar a los relatos de algunas utopías del siglo XIX y nutrirse de su potencia, fragilidad y dificultad. Fíjense, hago un paréntesis, ahorita que estaba hablando de lo que mencionó Mónica Quijano sobre los liberales y conservadores en el siglo XIX. Bueno, aquí en nuestra plaza, ustedes saben que nuestra plaza se llama la Plaza Lerdo, ¿no? Entonces está, así la conocemos regularmente, y está dedicado a Sebastián Lerdo de Tejada, el gran Sebastián Lerdo de Tejada, uno de los grandes liberales que formaba parte del equipo de Benito Juárez, y tiene su estatua ahí en la Plaza Lerdo, ¿no? Algunos ahora la mencionan como la Plaza Regina Martínez. Bueno, hace tiempo alguien se dio cuenta, ya saben que nunca falta alguien que esté viendo las cosas por todos lados, que la placa dedicada al monumento de Sebastián Lerdo de Tejada tiene esta fecha, 1823, que es la fecha que nació, y la fecha que muere es 1975. O sea, no puede ser que haya nacido en 1823 y haya fallecido en 1975, ¿no? ¿Se imaginan cuánto tiempo vivió entonces Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? Está mal, está totalmente mal esa fecha, ¿no? Él nació, como decíamos, en 1823, pero falleció en 1889. Sin embargo, aquí en la Plaza Lerdo, abajo de esa estatua de este gran liberal veracruzano, dice 1823-1975. Y esa placa lleva ya mucho tiempo con ese error histórico. ¿Quién habrá sido quien habrá hecho esa placa? Vaya usted a saber, pero ojalá algún día la corrijan, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar con lo que decía Rafael Mondragón, quien centró su ponencia en esa cátedra José Martí en Simón Rodríguez, cuyo discípulo fue el libertador Simón Bolívar. Citó fragmentos de un libro infinito, una obra abierta que se ofrece desnuda a sus lectores, sin cerrar sus temas, invitándolos a seguir la pista, completando el libro por medio de la lectura, que como se ha dicho aquí es también reescritura, como ocurrió con El Capital de Carlos Marx y tantas obras del pensamiento radical. Sociedades Americanas de 1828 es una obra inconclusa de Simón Rodríguez, por cierto, venezolano. El investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, el maestro Mondragón, remarcó que lo común en la historia del pensamiento radical son libros inconclusos, grupos que aparecen y desaparecen, locales que abren y cierran, lectores que consiguen los libros que aman con grandes trabajos, gente que aprende a leer y escribir, que escucha y memoriza, que es la historia de estos libros que hablan del pensamiento libre. Bueno, son las 20 horas con 33 minutos. Vínculos. Le mandamos saludos a Juan Luis Rojas Mora, que ya tiene su pase doble para ver cualquiera de las funciones del Festival Internacional del Cine de la UNAM, que inicia el próximo lunes aquí en el Ágora. Por primera ocasión viene el Festival de la UNAM aquí a Jalapa, lo cual nos da mucho gusto porque se exhibe cine que usted no lo va a poder ver, pero ni en la Plaza Clavijero, ni ahí lo va a encontrar, ni ahí va a encontrar las copias piratas. Es un cine independiente que cuidadosamente selecciona la UNAM, y pues valdrá la pena ver esas películas que vienen. Bueno, 7 alumnos y 2 maestros de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, en su campus Coatzacoalcos, visitaron la Universidad de los Llanos de Villavicencio de Meta, en Colombia, donde participaron en conferencias, paneles, investigaciones y un panel internacional de financiamiento y tributación. Hemos comentado muchas veces la importancia de la movilidad de nuestra Universidad Veracruzana en los años recientes, pero nos da todavía mucho más gusto que de las regiones, en este caso particular Coatzacoalcos, vayan a Colombia, ¿no? Durante 2 semanas, los universitarios participaron en diversas actividades donde compararon el ámbito de financiación entre micros y medianas empresas de México y Colombia. El académico Enrique Ramírez Nazariga, que en alguna ocasión fue vicerrector, por cierto, de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, señaló que en esta visita se estableció un acuerdo para crear una red de colaboración con intercambios académicos, movilidad e investigación conjunta en el área de finanzas, tributaria y seguridad social. Adicionalmente, se hará un programa de videoconferencias a través del cual, desde la Universidad Veracruzana y la Universidad de los Llanos, se impartirán cursos a las comunidades universitarias. Ambas universidades de aquí de Veracruz y de Colombia acordaron establecer una feria virtual de emprendimiento donde se compartirán las ideas de negocios entre Colombia y México con la intención de que surja una empresa universitaria de manera conjunta. Fíjense qué interesante, hacer una empresa universitaria de manera conjunta con Colombia. Próximamente los universitarios de la Universidad Veracruzana harán estancias académicas largas ahí en Colombia. Además, se implementarán los grupos de investigación del modelo colombiano, conformado por docentes y estudiantes del cuarto semestre en adelante, a través de los cuales se promueve el interés por la investigación. Son semilleros de investigación, ya que los alumnos aterrizan con proyectos de alto nivel científico y egresan siendo investigadores, dijo Enrique Ramírez Nazariega. Son las 20 horas con 36 minutos. Para tener en cuenta. Bueno, hace unos meses falleció un conocido nuestro, un amigo del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, gran investigador, por cierto, Joaquín González Martínez, Joaquín Roberto González Martínez, a quien se le rindió un homenaje, el desaparecido docente investigador Joaquín Roberto González Martínez, quien fue pieza clave en el diseño y coordinación del doctorado en Historia y Estudios Regionales, que actualmente se imparte precisamente ahí en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Este evento fue encabezado por la directora general de investigaciones, Carmen Blázquez Domínguez, y se realizó en el auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del propio Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Ahí Carmen Blázquez dio lectura a una reseña de la extensa producción científica de Joaquín, que se desarrolló en diversos espacios e instituciones nacionales e internacionales, donde impartió conferencias, cursos, seminarios, dirigió tesis, así como proyectos editoriales. Además, tenía un sentido del humor muy especial Joaquín González. Se destacó que las investigaciones que realizó en Veracruz tuvieron un importante impacto tanto en la docencia como en la investigación de la Universidad Veracruzana, y que continuar con su trabajo es precisamente la mejor forma de preservar su memoria en el territorio y espacios por él construidos. Como parte de ese homenaje, Alfred Siemens, geógrafo y profesor emérito de la Universidad de la Columbia Británica de Vancouver, Canadá, ofreció la plática Regionalización como Imaginación, en la que a través de un archivo fotográfico que ha logrado capturar a lo largo de los últimos 60 años, invitó al público asistente a dejarse llevar por la imaginación y viajar junto con él regionalizando cada uno de los lugares que presentó. El doctor Siemens apuntó que el trabajo tiene como título provisional México visto por un extranjero, interesante tema, y representa un archivo virtual con la reseña histórica de su propia investigación que lo ha llevado a viajar por diversos países de Europa y del continente americano, capturando a través de su cámara fotográfica los diversos aspectos geográficos de cada lugar. El profesor emérito de la Universidad de la Columbia Británica de Canadá dijo que con su trabajo busca provocar y o despertar la imaginación de quienes lo escuchan, con lo que pretende también no basar su plática en mapas aburridos, sino tener la libertad de poder imaginar. En este homenaje a Joaquín González Martínez estuvieron las investigadoras Filiberta Gómez Cruz, que además es la directora del Instituto Histórico Sociales, Virgin Thiebaud, Silvia María Méndez Maín y Giovanna Celaya Hernández, entre otros. Son las 20 horas con 39 minutos. Ahora les comunicamos que la coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana inició el curso Estrategias Participativas para la Promoción de una Cultura de Igualdad de Género en la Universidad Veracruzana, y eso está dirigido a personal de confianza y estudiantes en busca de lograr una cultura de igualdad de género al interior de nuestra universidad. Muy interesante que se hagan los cursos para que aprendamos, para que sepamos exactamente y tengamos las acciones necesarias todos los días sobre la importancia de la igualdad de género. La inauguración fue precedida por Mitzi Martínez Beristain, jefa del Departamento de Evaluación y Desarrollo de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos, quien anunció que con esa actividad la Universidad Veracruzana promueve la perspectiva de género y se fortalece como institución educativa. Vianey Illescas de Felipe, responsable del área de capacitación de la coordinación de la unidad de género, explicó que este curso es parte del programa de fortalecimiento de la calidad educativa 2016-2017, así como del programa de trabajo estratégico 2013-2017 de la Universidad Veracruzana. Compartió que en el curso se trabajan estrategias participativas para promover reflexiones, resonancias, así como hacer conciencia acerca de ideas y fundamentos que tenemos y que muchas veces no nos permiten relacionarnos de manera respetuosa, lo cual crea un espacio para la reflexión. Lourdes Alejandra Román Blasio, capacitadora de este grupo que se llama Auge Desarrollo Autogestionario, que es una asociación civil, mencionó que es fundamental que la perspectiva de género pueda permear transversalmente en todas las áreas de la universidad, para que al interior de estas se logre mayor equidad, más conciencia y sensibilidad y mejores oportunidades para todos los que la integran. Asimismo, destacó la participación de los estudiantes en esta edición del curso, pues todo el esfuerzo es para generar una mayor conciencia y sensibilidad en su formación, por lo que espera que aprovechen esta capacitación como un espacio de apertura y convivencia sana y armónica. La Universidad Veracruzana es pionera en trabajar temas de igualdad de género de una forma tan abierta y transversal, los cuales son fundamentales para construir una sociedad más sensible, más equitativa, más justa, más consciente e inclusiva, dijo Lourdes Román. Son las 20 horas con 42 minutos. Por otro lado, la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana inició un curso taller de capacitación en coordinación con los servicios de salud de Veracruz, con la finalidad de que su personal médico, de enfermería y de laboratorio cuenten con los elementos básicos que les permita brindar una adecuada atención a la salud reproductiva y sexual con perspectiva de género, e identificar la normativa en la materia para su correcta aplicación. Qué interesantes son todos estos temas, porque nos están dando bases muy necesarias y muy importantes para cambiar nuestra sociedad, para cambiar nuestras relaciones entre nosotros mismos, ¿no? Estos temas son realmente de gran importancia, ¿eh? Durante la inauguración, Alejandro Escobar Mesa, quien es director de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, señaló que se contará con la participación de ponentes expertos en salud reproductiva, quienes compartirán las experiencias de lo que los programas de salud nacionales y estatales trabajan en campo. Entonces correspondió a Marta Lilia Flores Guzmán impartir la primera plática, que se llamó Diagnóstico, Tratamiento y Control de las Lesiones Intraepiteliales. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual ofrece a la comunidad universitaria y población en general programas de prevención, promoción, educación y atención relativas a esta área de la atención médica. Ofrece sus servicios con una perspectiva de género, contribuyendo significativamente al cumplimiento de sus fines, por lo cual los académicos instructores de las diferentes áreas desarrollan programas que conllevan a la necesidad de capacitación y mejora continua. Esta clínica universitaria se encuentra allá por donde están los bomberos, ahí en Ortiz Medina, que antes era el hospital Escuela de Ginecobstetricia, ahora es Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, y los invitamos a que vayan a hacerse exámenes, a ver qué orientación hay en esta clínica, que realmente es muy importante, realmente se lo recomendamos. Entonces, como les decíamos, la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual está a un ladito donde están los bomberos, ahí se encuentran en la calle de Ernesto Ortiz Medina. Son las 20 horas con 44 minutos. Mundo Universitario. Bien, por todos lados se hacen pactos, se hacen acuerdos importantes, y ahora les corresponde también a las universidades, así como nuestra universidad está ahorita siendo la sede de la Red Taluar, y se logran acuerdos muy importantes. Bueno, también la UNAM está haciendo otro tipo de trabajos, por ejemplo, con universidades de México, Estados Unidos y Canadá, quienes determinaron suscribir un acuerdo trilateral para atender, compartir y proponer soluciones a temas específicos que afectan a la región de América del Norte. Entre los tópicos que serían abordados por las universidades, entre las que figuran obviamente la UNAM como institución promotora, destaca la seguridad alimentaria, la movilidad estudiantil y aspectos de salud pública presentes en la zona. En el marco de la reunión plenaria de la Asociación de Universidades Públicas de Estados Unidos, que se lleva a cabo en la Ciudad de México, rectores y presidentes de instituciones de educación superior de América del Norte manifestaron su interés por suscribir el proyecto en un futuro próximo y llevar adelante tareas específicas de colaboración académica. Se ha demostrado a lo largo de la historia que la relación de nuestras sociedades, particularmente en los círculos académicos, ha sido más fuerte que a nivel gobierno. La generación de conocimiento, y más aún en el mundo globalizado, implica el trabajo conjunto de investigadores de diferentes nacionalidades y disciplinas. Otro tema significativo de este acuerdo trilateral universitario es el de la movilidad estudiantil. Pues en el mundo actual, la internacionalización es parte central en la formación de las nuevas generaciones de profesionistas. Por otro lado, el rector de la UNAM, Enrique Graue Richards, enfatizó que es importante atacar conjuntamente aspectos tales como la seguridad alimentaria para los próximos 35 años y además reforzar la investigación sobre la resistencia a los antibióticos que se está registrando en nuestra región, particularmente hablando de temas de salud. Y esto es lo que dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue Richards. Parte del propósito de esta visita es para procurar un mayor intercambio. Se discutió la posibilidad de una especie de acuerdo trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México para temas muy puntuales que afectan a la región, como puede ser el hecho de la seguridad alimentaria. La idea es formar tres grupos de trabajo que se reúnan y vean qué propuestas podemos hacer para el 2050 a fin de proporcionar alimentación a todos. Es uno de los grandes retos que indudablemente presentamos en los cercanos. Bueno, lo que dijo el rector Enrique Graue Richards en esta reunión trilateral entre universidades públicas de México, Estados Unidos y Canadá. Son las 20 horas con 47 minutos. Arte y cultura. Bernardo Medel Díaz, asistente de primera trompeta en la Orquesta Sinfónica de Jalapa, participó en el International Trumpet Guild, o sea, del gremio de trompetistas a nivel internacional 2017, que se reúnen en la ciudad de Jersey, en la cercana, ya en Filadelfia, Estados Unidos, evento que le permitió abrir las puertas de esa convención para los trompetistas mexicanos y promover la música creada por el michoacano Rafael Méndez, cuya obra es incondicionalmente aceptada entre los mejores ejecutantes del mundo. A este encuentro artístico internacional asistieron cerca de medio centenar de ejecutantes y el propio Bernardo Medel ha sido el primer artista nacional en asistir como invitado, lo cual es algo muy importante. Nunca se ha grabado música de Rafael Méndez en México, al compositor michoacano. Eso lo dijo Bernardo Medel, quien afirmó que el michoacano Rafael Méndez nació en 1906 y murió en 1981. Su nombre es un parteaguas en la música nacional. Su nivel fue inmenso y pudo interpretar en la trompeta con la misma agilidad que el violín. Mi intención, dice Bernal Medel, es grabar un disco compacto con su música y en una sola toma, sin edición ni cortes. Bernardo Medel, originario de San Felipe Otlaltepec, en el estado de Puebla, es asistente de primera trompeta en la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde el 2008. Ubicación que ganó por concurso, por cierto. Forjado en la tradición de las bandas pueblerinas, su padre encabeza en la actualidad una banda sinfónica integrada por hermanos, tíos y vecinos. Él mismo forma también parte de la tercera generación familiar y se inició en el saxofón soprano desde los 8 años hasta que a los 14 decidió que la trompeta sería su instrumento. Bernardo Medel, egresado del Conservatorio Nacional de Música de México, hoy es artista exclusivo de la firma austriaca Karghel, fabricante de trompetas, cuyos promotores la seleccionaron por funcionar en México como imagen promocional. Fíjense qué interesante, una marca de fabricantes de trompeta eligen a Bernardo Medel para que sea su representante exclusivo y su músico exclusivo. La misma firma le ha proporcionado diversos instrumentos y entre ellos llama la atención una trompeta diseñada por el europeo Thomas Ganch, extrañamente curvada y dotada de válvulas al estilo del cordón francés en lugar de pistones. Pues es lo que nos da mucho gusto, pues que abra puertas y caminos un músico mexicano y además que es de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Bernardo Medel. Son las 20 horas con 50 minutos. Estudiantes de la Facultad de Teatro de nuestra Casa de Estudios, como parte de las actividades de la experiencia educativa Proyecto Compañía, presentan la obra Los Negros Pájaros del Adiós. Esto es a partir de hoy hasta el 9 de julio en el Foro Torre Lafam de la Facultad de Teatro. Las funciones serán jueves y viernes a las 20 horas y sábado y domingo a las 19 horas. El costo de la entrada es de 60 pesos para público en general y 30 para estudiantes e INAPAM. Esta obra, cuyo guion es una creación del dramaturgo Oscar Liera y que es dirigida por Cariño Selene López Rico, catedrática de la Facultad de Teatro, gira en torno a la pasión de un amor enfermizo entre los protagonistas Gilberto e Isabel, cuya diferencia de edades es de más de una década. La obra se divide en 15 escenas, a través de las cuales se aprecia la manera en que la relación entre los protagonistas se degrada hasta dar pie a la posibilidad de que ocurra una tragedia. Pese a que el guion fue escrito en la década de los 80, la trama es contemporánea y puede aplicarse a cualquier época. La puesta en escena hace una crítica a la manera en que se maneja la justicia en el país y en el mundo, por lo cual el público asistente podrá identificar lo que acontece en la obra con situaciones que se viven en la actualidad. La Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana se encuentra en Belisario Domínguez y ahí el viernes, sábado y domingo se presenta la obra Los Negros Pájaros del Adiós y será hasta el 9 de julio. Son en estos momentos ya las 20 horas con 51 minutos. ¡Oye, el maranguero! Se acabó ya la maranga y no puedo comer. No sé lo que hacer. No puedo comer. Se acabó ya la maranga y no puedo comer. No sé lo que hacer. No puedo comer. Oye, no sé lo que hacer. ¿No? Ya, como decíamos al principio con Cindy Lauper, las chicas solo quieren diversión, también los chicos, ¿no? Todos queremos diversión, pasarla bien cuando menos. Y estamos escuchando al genial Eddie Palmieri y su agrupación. Y bueno, ponemos la música de salsa, primero porque siempre recordamos nuestro programa de Noches de Son en Jalapa, cuando lo teníamos los jueves precisamente. Y pues es un buen momento para empezarse a organizar, para pasarla bien el fin de semana. Pero también porque viene ya el evento de Salsona de la UV, ¿no? Ese es este baile que organiza la Fundación de la UV en el Nido del Halcón. Será el próximo 1 de julio. A partir de las 19 horas habrá bailadores designados para las jóvenes que no lleven pareja, pues habrá bailador designado. Es, como decíamos, es en el Gimnasio Universitario del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte. Y precisamente este baile se hace con ese motivo, para reunir fondos para apoyar a nuestro propio campus para la cultura, las artes y el deporte. Va a interpretar las orquestas Charlie Big Band, va a estar la orquesta Mayave y el cantante venezolano JJ Ruiz va a estar ahí, además de escuelas de salsa que van a estar bailando. Entonces pues, se va a poner bueno el primero de julio. Y antes de despedirnos, escuchamos un fragmento más de Eddie Palmieri. ¿Lo oímos un momento más? Perfecto. Así es que así nos vamos al ritmo de salsa. Pásenla bien este fin de semana. Mañana todavía estamos a las 14 horas aquí en el 90.5 de FM de Radio Universidad Veracruzana. También recuerden que a las 20:30 horas, un poquito antes, se transmite el concierto de la Sinfónica de Jalapa el día de mañana a través de nuestra Radio UV, tradicionalmente innovadora. Y bueno, recordamos a Juan Luis Rojas Mora que venga por sus pases dobles para ver una de las películas del Festival Internacional del Cine de la UNAM, que inicia la próxima semana. Ya nos vamos, gracias a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros en la realización técnica.